Allá en la consola de audio y en la curaduría musical está el señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín el Grande. ¿Qué huele, Chuchi? Y Lupita Páez, que nos echa una mano invaluable con las redes sociales y algunos otros aspectos de la producción del programa. Y desde luego también a todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad. Los técnicos, los administrativos, las compañeras secretarias, todos tenemos una labor que hacer aquí bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá la supervisión en las lomas del estadio, nuestro querido amigo Raciel Martínez de Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Bueno, pues sin más por el momento, les decimos que estamos comenzando. Sumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Los tesoros de Moctezuma, Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Español, más que aspecto de campamento, tiene aire de feria. Cuando los soldados no recogen ostras y cangrejos, se les ve a la puerta de sus cabañas trocando diamantes de vidrio, cuchillos corrientes y espejos por pepitas de oro y alhajas. Todos los desechos, botones, hebillas, eslabones, espuelas rotas, guantes estropeados, tienen su valor en aquel mercado. Lo que se rescata es una miseria y aún debe partirse con los soldados que abastecen de pescado el real, pero algo queda. Y no hay español que no guarde con su espada y su atillo de ropa un poco del amarillo metal por el que abandonaron su casa. Las indias que preparan la comida de los capitanes, los esclavos de los caciques y algún señor de las cercanías que acude en sus andas para ver de cerca a los extranjeros, aumenta la animación que reina en el campamento a despecho del sol inmisericorde. Entre aquella muchedumbre no vista nunca en el Nuevo Mundo se distinguen unos indígenas atareados en llenar tiras de extraño papel. No son tamemes, ni escribanos, ni acuden al real con el propósito de trocar oro. Cortés pregunta a Tendile qué oficio desempeñan. Nada más fácil que satisfacer la curiosidad del capitán. Esos indios son los pintores reales, los que dibujan para Moctezuma todo lo que no puede ser explicado por medio de palabras al monarca. El cacique hace venir a un pintor y tomando la tela en sus manos la muestra a Cortés. El extremeño se admira. En la tira de papel con sueltos y fieles trazos están dibujados sus compañeros de armas. Los caballos, los cañones, perros que arrojan fuego por el hocico, los navíos llamados acales en lengua azteca, y hasta él mismo puede verse sentado en su silla de tijera, y a su lado la Malinche, ataviada a la usanza de la tierra y con la boca llena de jeroglíficos. Los pintores solo han representado las tareas pacíficas de los españoles, pero es necesario que Moctezuma tenga una idea de lo que significan realmente sus caballos y sus cañones. Cortés, dándose cuenta del efecto que en el emperador causarán estos lienzos, ordena a los artilleros que tengan bien cebadas las lombardas. Después se vuelve a Pedro de Alvarado y le dice: si en estos médanos de arena pudiéramos correr, bueno fuera. Mas ya verán que a pie atollamos en la arena. Salgamos a la playa después que sea menguante y correremos de dos en dos. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, muy bien, son las 8:13 aquí en la revista. Es viernes, mucha actividad artística y cultural. Bueno, vámonos al teatro. No se pierdan esta puesta en escena, A que las hilachas, porque la dirección es de Carlos Converso. Las actuaciones de Leticia Valenzuela, de Sentley, y un texto para toda la familia. No es un teatro violento, es un teatro gratificante, aleccionador y divertido. En el Teatro JJ Herrera, hoy viernes, ahí funciona a las 8 de la noche. Pero mañana, sábado y el domingo, las funciones son pues casi de matiné a la 1:00 p.m, un horario cómodo para muchos de nosotros que no nos desvelamos. Entonces, si usted prefiere hoy 8:00 p.m, Teatro JJ Herrera. Si no, mañana sábado y el domingo a la 1:00 p.m. La entrada, pues ya saben, son $80 general, INAPAN y estudiantes $60. Vale la pena, ¿eh? Las gentes que la han visto y tomando en cuenta que la dirección es de Converso, pues está asegurado que no se van a arrepentir. Aunque todavía faltan algunos días aquí en el Museo Casa de Jalapa del Ayuntamiento, se va a presentar el lunes a las 12 del día. El lunes les recuerdo la proyección de la película Rosa Blanca con dirección de Roberto Gabaldón, película de 1961. Y hay cine también ahí en el museo, además de las exposiciones temporales que tienen allí. Y además la entrada siempre es gratuita, están cordialmente invitados, pero también les quiero anunciar con anticipación que el mismo ayuntamiento, a través de la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Subdirección de Cultura y Museo Casa de Jalapa, bueno, todos estos instancias municipales convocan a la conferencia magistral Patrimonio Histórico de Xalapa, que imparte el doctor Pablo César López Romero, autor del libro Otra Historia de Xalapa, el martes a las 10 en el Teatro JJ Herrera, en Miguel Palacios número 12. Informes al 841-9802. Por parte del Instituto Veracruzano de Cultura, hoy inicia el ciclo especial de cine, hoy con una película de culto, una clásica, Solaris, de Andrei Tarkovsky, de la URSS, 1971, Solaris. Y mañana para los niños, como todos los sábados, ahí en la Galería de Arte Contemporáneo de IBEC, Jalapeños Ilustres 135, Jurassic Park, de Steven Spielberg. Siempre las verá uno con mucho gusto, una y otra vez. Y para los niños, pues, ¿para qué les cuento? Entonces, esta es parte de la cartelera así como inmediata, ¿no? Que tienen ahí en el Instituto Veracruzano de Cultura a través de la Galería del Estado. Ayer me encontré al encargado de la Alba de la Canal, nuestro amigo Gustavo Olivares, siempre muy activo. Estuvo participando en una exposición colectiva ya en Buenos Aires, el buen Gustavo. Y además me dijo, no se pierdan por favor la exposición que tenemos ahorita en la galería, que además están estrenando un espacio con jardín y todo, aquí en Jalapeños Ilustres, también cerquita de la Galería del IBEC. Es que es una, se llama Cinco Siglos de Grabado en Metal. Va a estar 2 meses. El catálogo que tengo aquí está bellísimo, ¿eh? Fíjate nada más que autores: Adolf Lalause, Adrián Bonostade, Alberto Durero, Bartolomé Maura, Carlos Bloch, Alexis Loar, Fabio Berardi, Fernando Selma, Francesco Bertolossi, Goya. Bueno, estas son nada más la mitad de los autores que se están presentando allí en la Ramón Alba de la Canal. Son grabados, se llama Cinco Siglos de Grabado en Metal. No se la pierdan. Este es, como dicen, imperdible. Bueno, vámonos a Veracruz. Sí, vámonos a Veracruz porque hoy se va a presentar Luminaria de Hollywood. En Veracruz toca Conrad Pope. Desde hace más de 2 décadas se le considera una de las personalidades mayormente destacadas en el contexto de la música para la cinematografía de Hollywood. Se trata de Conrad Pope, quien encabeza una audición al frente de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río este viernes a las 8 de la noche allá en el Foro Boca. No se lo vayan a perder. Bueno, y va a haber un evento interesante para todas las personas que gustan del ajedrez. Va a haber un torneo, pero muy especial porque va a ser en la aldea Merced. Entonces, yo pensé que iba a ser entre ellos, lo cual iba a ser una buena noticia, aunque no participáramos directamente, ¿no? Porque ese tipo de noticias dan gusto, ¿no? Que los niños puedan, sobre todo en las circunstancias en las que están, pues participar en un torneo de ajedrez. A mí me encanta la idea. Pero me dice Blanca Rojas, aquí presente, a quien saludo con mucho gusto, Blanca. Hola, buenos días. Que también está abierto al público en diferentes categorías, entonces vamos a estar revueltos con los niños de la aldea para participar ahí. Eso va a estar muy interesante. Y el maestro de ajedrez que está aquí con nosotros se llama Sixto Azuara Sánchez. Sixto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A ver, platíquenme, ¿esto no había sucedido, sí? Bueno, es la primera vez, o es el primer torneo de ajedrez que se va a realizar ahí en la... Es el primero, ¿verdad? Es el domingo 7 a partir de las 9 de la mañana. ¿Es este domingo? Este domingo. Este domingo a partir de las... 9 de la mañana. De las 9 de la mañana. ¿La aldea Merced está en dónde? Está en la avenida Justino Sarmiento, esquina uh-huh. Jorge Cerdán, uh-huh. Colonia Juan de la Luz Enríquez. Uh-huh. Y ya nos han platicado gente como Montserrat Díaz... Así es, que es la procuradora. Pues de todas las actividades que tienen para la formación de los niños ahí. Así es. Niños y jóvenes. Sí, ahí hay jóvenes, adolescentes a partir de 12 años hasta 18 años. Uh-huh. Las actividades que se promueven, aparte de las actividades educativas, son las actividades lúdicas, por ejemplo, ajedrez. Igual actividades deportivas. Algunos chicos están participando con equipos de zorros dorados. Es un ejemplo. Independientemente también tienen natación, carpintería. Próximamente va a haber repostería y panadería. Pero bueno, ahorita lo que nos trae aquí con ustedes es el primer torneo de ajedrez que se va a celebrar este domingo en las instalaciones de la aldea Merced. Aquí les dejo al maestro Sixto para que les pueda platicar las categorías. A ver, ¿cómo va a estar? Necesitamos muchos tableros, ¿no, maestro? No, ahí por lo regular la mayoría lleva tableros. Llevan ya. Sí, ya. Uh-huh. Es a 5 rondas, dependiendo del número de participantes por categoría. Va a estar primaria menor, primaria mayor, secundaria, preparatoria y libre. ¿Primaria menor es por años? Sí, es de primero, segundo y tercer grado de primaria. Ajá. Y cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto, sexto es de ya primaria mayor. Ajá. Y secundaria, prepa y la libre. ¿De los niños de la aldea Merced cuántos van a participar? Son como 7 los que participan. 7 en las diferentes categorías. En las diferentes categorías. ¿Y ya esto ya lo dieron a conocer en las escuelas para que vayan a participar? No, está en las redes sociales ya. En redes sociales. Bueno, es que todo está en las redes sociales. Exactamente. Sí, por ahí tenemos poder de convocatoria por las redes sociales. Invitamos a todos, a los niños, a los... hasta los adultos, hasta de 95 para arriba también pueden participar. Independientemente del grado de experiencia que tenga, ¿no? Sí, se inscriben por las edades. Uh-huh. Y les vamos a dar unos bonitos trofeos que tenemos. Ah, ¿sí? Sí. Entonces va a ser de 9 de la mañana todo el día. Sí, hasta por un receso. El 9 hasta las 1 o 2 de la tarde que termina. Van a terminar las... ¿Las 5 rondas? Sí, 5 rondas puede... ¿Cómo es 5 rondas? ¿Son 5 juegos? Juegan una vez todos. Y como es el sistema suizo, luego se enfrentan otra vez los mismos, pero los que van ganando se van enfrentando. Ah, ya. ¿Y los que van perdiendo? Y termina esa ronda y se van a la segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda. Los que van perdiendo siguen jugando también, porque es sistema suizo. Y los que van, pierden, pues pueden subir, porque los que van arriba, pierden. Ah, claro. Sí. Sí, entonces es. A mí, si gano, me toca jugar con uno que ya ganó también. Sí, así es. Entonces se va poniendo bueno. Sí, se pone interesante. Bueno, ¿por qué es tan bueno el ajedrez? Tiene muy, muy buena fama, ¿no? Pues sí, aquí en México todavía no se explota el ajedrez. Pues mejora la concentración, la memoria, la creatividad y también ayuda en el ámbito escolar, en la disciplina, en el ámbito social, son mejores ciudadanos, porque un ajedrecista tiene una mente muy diferente a los demás, porque saca sus, ¿sí? Rápidamente saca sus conclusiones, porque ya tiene una mente más... Más ágil, educada, ¿no? Más ágil. Bueno, además ya conocen muchas jugadas. Sí. Es decir, yo tengo que pensar qué jugada vas a hacer tú, ¿no? ¿Por ahí está el secreto? Por ahí va el secreto y mientras tengamos nuestro cerebro más trabajando, lo tengamos, creo que vamos a sacar mejores jugadas. Pero es muy difícil, tendría yo que pensar, bueno, si mueve el caballo, estoy pensando, ¿qué haría yo, no? Bueno, sí, a lo mejor movería yo el caballo, movería yo el alfil o no sé, ¿no? Sí, se van dando las condiciones conforme se van moviendo las piezas. Y luego tienen su reloj y todo, ¿no? También por tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Es un tiempo límite? Sí, tenemos 30 minutos por jugador. En la primera ronda, en segunda, tercera, cuarta y quinta ronda. El tiempo se va midiendo las jugadas de cada jugador. Si tiene media hora para mover sus piezas, mueve su pieza para su reloj. Uh-huh. Y empieza a trabajar el reloj de su oponente. Uh-huh. Su oponente mueve la pieza, la coloca y para su reloj y empieza el de su otro oponente. El objetivo de esto es... Que administremos el tiempo. Que administremos el tiempo. Porque pues el tiempo es oro, ¿verdad? Y también... Porque luego se tardan mucho en cada jugada, ¿no? Sí, a veces están jugando y están pensando en otras cosas y no están concentrados. ¿Ah, sí? Sí. Y luego dice, ¿quién sigue? A ver... ¿Sigues tú o sigo yo? Ya se me olvidó. Y ya uno piensa que le va al otro y el otro... No, así pasa. Bueno, eso como espectáculo no debe ser así como muy atractivo, salvo para los que gustan mucho del ajedrez, ¿no? Porque pues, estar esperando a que tire el otro... Si yo estoy viendo una partida, yo como espectador también estoy haciendo mis elucubraciones, ¿no? No, sí. Y si sabe del juego de ajedrez, pues... saca sus conclusiones y se divierte también. Es divertido el ajedrez y más porque los chicos gozan el juego, les gusta. Y además he estado, como anécdotas, he conocido a maestros que nunca habían visto una partida de ajedrez o personas. Y cuando ven una partida dicen, oh, no, había yo contemplado esta actividad. Maestros de maestros. ¿Cómo? Sí, maestros y ciudadanos. Recuerdo que en Alvarado, en cierta ocasión, dos jugadores estaban jugando por tiempo. Y perdió, ahora sí, nuestro jugador. Y se levantó y dice, estos dos segundos no lo voy a olvidar en toda mi vida. Hay un libro de Vicente Leñero que habla, porque él es ajedrecista, y habla de muchas anécdotas que tiene de una vez que iban a jugar una partida, no sé dónde. Y entonces el oponente saca una pistola y la pone así en el tablero, ¿no? Ahora sí, tire. El otro nada más veía, Vicente Leñero nada más, antes de tirar, veía la pistola y... Sí. Cosas de estas, ¿no? Sí. Pero es un juego... Hay que tener paciencia, ¿verdad? Sí, sí, mejora la paciencia. Pues sí. No es para inteligentes. Los hace inteligentes. Mira, eso es lo que, como dicen, que es gimnasia mental. Es gimnasia mental. Lo repite mucho el periodista Loncho García, que hay infinidad de movimientos, más movimientos que estrellas en el universo. Qué bárbaro. Ahí puede estar una parte del secreto de un buen jugador, de que ya tienen en la cabeza, me imagino, todas las jugadas posibles. Y entonces, a partir de allí, la persona tendría que pensar de todas las posibilidades cuál es la que más le conviene. Sí. ¿O es una cuestión de estar muy concentrado? No, solito se va dando. Ya cuando se acostumbra a estar jugando, la mente ya va haciendo las jugadas. Hay jugadores que hacen 2, 3, 4 jugadas adelante, 5, 6, 7. ¡Qué bárbaro! Y creo que se ve en el tablero. Lo ven así, muy ya prácticamente. ¿Y estos jaques al pastor, que son como en 2 jugadas o una? Es en 3. ¿3, no? 3, 4 jugadas. ¿Tienen que salir los peones primero? Sale un peón y... Todo el mundo sale con peón, ¿no? Sí, sí, o peón o caballos. Uh-huh. Ahí en el jaque del pastor se mueven, acomodan una dama y el alfil y jaque mate. Pero también hay una de 2. Qué penoso que le hagan uno eso, ¿no? Pero hay una de 2 jugadas que la hacen las negras. Cometen el error las blancas y en 2 movimientos jaque mate. Porque sale primero la blanca. Sí. ¿Tienen cierta ventaja por eso? Tienen una ventaja. ¿Pero qué, se echan un volado? ¿Por qué salgo yo en primero o en segundo? Es por reglamento, porque primero son las blancas. A quien le toque las blancas, a ese. Ah, por sorteo, a ti te tocan blancas, sí. Tú sales primero. Sí, y en el torneo es un sistema que usamos, un sistema de computadora que nos ayuda a hacer los pareos. Y a ti te tocan blancas, negras, y lo va cambiando. Pero ya es por computadora lo que hacemos. ¿Los niños no se distraen mucho? No. A la hora de los juegos, y se concentran. Se concentra, se oye silencio en toda la sala. Yo tengo una nieta que le gusta mucho. Sí. Ella participa. Y digo, ¿qué quieres ahora en tu cumpleaños? Dice, un ajedrez, porque el mío ya estaba medio rotito. Pero me da gusto que juegue ajedrez, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces está hecha la invitación. Ya nada más depende de los años o dependiendo de la edad o dependiendo del el año en que van a la escuela, pues ya se van a ir registrando. Sí, así es. Y ya se empiezan a eliminar en la aldea Mercedes este domingo a las 9. ¿Tiene algún costo? No, ¿verdad? No más una cuota de recuperación. ¿Ah, sí? Sí, porque hay que pagar sillas, hay que pagar mesas. ¿Cuánto hay que llevar? 20 pesos. Ah, bueno, 20 pesos. Sí. Y que tengan mucha suerte. ¿Y ahí, ¿y tú, pues, Blanquita, ya te inscribiste? Claro. Bueno. Así es. ¿Algo más? No, lo esperamos este domingo. A partir de las 9 de la mañana. Bueno, muy bien. Muy buena labor ahí en la aldea Mercedes del Ayuntamiento de Jalapa. Sí. Que les vaya muy bien. Sí, gracias. Chuchín. sobrino del clan es ser clandestino. Orlando Guillén. Betty Sanabria. Soy estudiante de doctorado de la UB y estoy realizando una investigación con niños con trastorno del espectro autista en el laboratorio de psicobiología. Ojalá nos pueda ayudar a difundir esta información. Con todo gusto. ¿Tu hijo tiene dificultades para relacionarse con otros niños? ¿No te ve a la cara cuando hablas con él? ¿Tiene conductas repetitivas? ¿No reconoce o expresa sus emociones? ¿Tiene problemas en la escuela? Si te han dicho que podría ser autista, o autismo, perdón, por las características mencionadas, el laboratorio de psicobiología te invita a participar en una evaluación con tu hijo. Pueden participar niños y niñas entre 6 y 12 años. Solo tienes que asistir a una sesión por la mañana, eso es todo. Entregamos resultado de manera escrita y verbal. La evaluación es gratuita. Oye, qué bueno está esto. Los teléfonos de contacto son 842-1700. Si nos están escuchando fuera de Jalapa, ya saben que es 228 nuestra clave. Y luego el teléfono 842-1700, extensión 19518. O tenemos un celular 55-41-40-35-87. Dirección, Laboratorio de Psicobiología, Facultad de Psicología, UV Jalapa, en Manantial de San Cristóbal, sin número. Está bueno esto. El DIF Municipal Jalapa te espera en el curso de verano. Ya empiezan los papás a buscar los cursos de verano de acuerdo a los intereses de los chavos, del lugar a donde están, del bolsillo, ¿no?, de la economía. Hay unos más baratos, unos gratuitos, otros más caros. Edad de 6 a 12 años en el DIF municipal, del 15 al 16 de julio, dentro de una semana, lunes 15, de 9 a 1 de la tarde en Jorge Cerdán, sin número. Ahí va a costar $150 nada más el curso, del 15 al 26 de julio. El cupo es limitado. Bueno, pues es una de las posibilidades. También recuerden que ya viene la Feria Infantil y Juvenil del Libro, de la Prepa Juárez, como siempre, con muchos talleres. Y ya les estaremos informando. Bueno, gracias a Servicios Integrales, que dice, felicidades por tan excelente programa, trato de no perdérmelo. Gracias, muy amable. Y lo que no hay que perderse tampoco es la exposición de Ríos, que está ahí en la Pinacoteca Diego Rivera. Está padrísima, porque toda la galería está dedicada a Ríos. Dice, yo hice toda la lucha que me tocaba para tratar de que las cosas mejoren en esta especie de país llamado México. No voy a parar de hacerlo, marxista masoquista que soy, y he sido, y no tiro la toalla en mis confesiones, Ríos. Es difícil que algún dibujante se diga creador de monos horrorosos, pero en el contexto de inventar un estilo, dice La Jornada de Hoy, luego de aprender copiando a los copiables, y después una historieta, y más después varias, que fuera diferente, capaz de combinar con fortuna la veracidad informativa con la estructura académica impoluta, normalmente como cronología, con una postura personal crítica incontrovertible, con la mezcla técnica del collage, con referencias estéticas múltiples y la inserción de dibujos propios, muchas veces trazados sobre la composición de la galera original. Este creador, Ríos, revolucionó la forma de narrar cómics, que también eran libros, que también eran principio mexicano de la crítica metida en aguas peligrosas. la política en las sedas del todopoderoso partidazo, la religión con declaraciones heréticas, dictaduras, imperialismos o comercios ventajosos del mercado mundial. Guerreó desde la razón que propone la forma más argumentada de defensa, el análisis de los hechos históricos. Pero si los temas eran serios, su forma de abordarlos fue clara, fue muy graciosa, fue relajo, albur, fue una sonrisa viva que con su estilo enseñó a leer a millones. Es michoacano, de Zamora, se llamó Eduardo del Río, Ríos, autodefinido como humorista gráfico, capaz de ser ilustrador, caricaturista, cartonista o historietista. Ríos comenzó en la revista Jaja, esa revista ya de la prehistoria, antes de llegar a Ovaciones, Siempre y Mucho Más, siendo editor o jefe de sección, creó o dirigió suplementos, revistas, entre ellos las importantísimas La Garrapata y El Chamuco, aún vigente. Y pudo cobijar a otros talentos notables que serían figuras clave como Elio Flores o Naranjo. Nada más y nada menos. Llegó a afirmar, ¿se piensa o se tiene fe? Fíjate, esto es bien, esto es clave, ¿eh? Entre la fe y la razón no se ponen de acuerdo. Por eso en esos temas religiosos, pues, si los ve uno a la luz de la razón, pues bueno, no se puede. Es muy difícil, ¿no? Necesitamos estar en el terreno de la fe para ponernos de acuerdo. Y en el terreno de la razón para no ponernos de acuerdo. De pueblo creyente y familia anhelando un hijo propio con sotana reverencial, las necesidades económicas concluyeron la fórmula para que su madre, viuda, luchando por la supervivencia de 3 retoños hangrientos, fueron 5 hermanos varones, pero 2 murieron niños, hicieron que Eduardo del Río parara primero en un internado con monjas y luego en un seminario, fíjate nada más, y luego tan ateo que se volvió, para que pudiera continuar sus estudios. Pero el estudio de lo sagrado atrajo lo profano en su personalidad y naturaleza curiosa, y pronto contrastó historias, decires y evangelios para concluir que aquella no era lo que se afirmaba. La etiqueta de inmoral, hereje, mala influencia, fue parte de lo que le marcó su vida y más tarde su carrera como escritor y dibujante. La realidad es que sus libros en esta materia son magistrales, incluso para los creyentes. Cristo de Carne y Hueso, Manual del Perfecto Ateo, la Biblia, esa linda tontería, Jesús alias el Cristo, el mito guadalupano, la iglesia y otros cuentos, herejes, ateos y malpensados. Todos esos son títulos de libros de él, con sus monos horrorosos, él, pero además encantadores, ¿no? El supermercado de las sectas, y también había otro, hay otro que se llama ¿Sería Católico Jesucristo? Y compendían lo que desde sus primeras revistas era ya un apostolado, humanidad sí, religión no, los que besaban la cruz mientras le mentaban la madre, se dolían más cuando Ríos afirmaba que si los creyentes en Cristo siguieran los pasos de su vida y predicaran menos, habría un mundo mejor. Kemesh, como muchos otros caricaturistas mexicanos y latinoamericanos, afirmaba que había un antes y después de Ríos. Es verdad, lo de Ríos fue un trabajo consistente de muchos años, pero también coherente para rectificar cualquier aseveración sobre lo que tuviera otro punto de vista andado el tiempo. Fue así con Fidel Castro y el socialismo, sobre los que hizo rectificaciones importantes cuando llegó el momento de ver las cosas con otro enfoque de escribir. Cuba Libre, de Cuba Libre a Lástima de Cuba. dudó de los sistemas como de las doctrinas absolutistas, y las religiones. Fue el perfecto ateo sin Dios alguno, y no hablamos solo de capillas. Su personaje, Gumaro Calzonsin, en la revista Los Supermachos, tiene discípulos a los que les explica qué pasa en el país. Sus reseñas son consigna y abren discusión sobre muchos temas. Era Ríos hablando de cómo iba la cosa en México desde su óptica. Decía que no se podía saber solo con leer los datos, había que vivir. Ahí tenía ventaja. Toño Eliseo dice, la revista Siempre en la Cultura, recordando a Ríos. Saludos a todos. Gracias, Toño. Bueno, películas, ¿no? También me acuerdo de Alfonso Arau haciendo de Calzonsin, en Calzonsin Inspector. Aunque no le gustó a Ríos la película, ¿eh? Es que, híjole, es bien difícil llevar al teatro o al cine, pues un cómic, ¿no? Además, un cómic como este. Y Los Agachados, en fin, el gran Ríos. Pues ahí está, en la Pinacoteca Diego Rivera, aquí en el centro de Jalapa, para que las nuevas generaciones lo conozcan. Invita al Instituto Veracruzano de Cultura. Dice aquí que fuga de agua en la calle California, esquina con Chedraui Karam. Se está fugando mucha agua. No contestan en SEMAS, señor Jiménez. Ahorita lo vamos a poner en las redes y va a ver cómo rápido se van a dar cuenta. Es que todavía no entran. Y ahorita ya no han de tardar. Señor Jiménez, entonces, por favor, Lupita, fuga de agua en la calle California, esquina con Chedraui Karam, fuga grande. Gracias, señor Jiménez. Cecilia Díaz, muchas gracias por proporcionar el número de teléfono de CDSOL de la persona incapacitada. Le dijeron que la ayuda se la brindarán hasta los 68 y le enviarán su tarjeta a su domicilio. Quedan muy agradecidos. Es que sí, el programa es 68 y más, así se llama. Pero en el caso de invalidez yo pensé que podía haber excepciones en cuanto a las edades, pero si ahí le dijeron, pues ellos son los que saben. Bueno, vamos con un poquito de música y luego Héctor Campos. Bonsoir, posez votre question. Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir si à 6 heures, heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde? Si la tierra tiembla, será por la tierra. Si la tierra. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Mano Negra se llama el grupo y Machine Gun. Machine Gun se llama la pieza musical. Y Beck Achoake. Ay, los nombres que se ponen en las cuentas de Twitter, no entiendo por qué. Beca Choaque dice, me gustaría saber el nombre de la música con la que abrió el programa, es muy bella. Bueno, es lo que escuchamos fue de Giovanni Meneghetti, Meneghetti con GHWT, un concierto para violín. Ese fue el primer espacio musical. ¿Qué hubo, Héctor Campos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no, no bien. Creo que también. Un poquito de todo garrasposo. Sí. Es que aquí nos pasteurizamos. Oye, a las 8, a las 7 de la mañana frío, a las 8 me tengo que quitar la chamarra que no aguanto el sol. Y la noche otra vuelta frío, y a mediodía el aire, y de repente suelta el agua, no sabe uno qué hacer, ando con el paraguas y echando. Con todo, sí, así pasa. Y se acumula, acércate un poco. Y se acumula la bola. La bola de años que cargamos encima. La ansia, como decían. Sí. Les recuerdo, ya los invité, pero y lo he pegado por todos lados. Hoy comienza el taller. Muy bien, de felicidades. A la lectura y a la literatura. Es como un círculo de lectura. Sí, es totalmente. Voy a leer yo. Porque primero que nada, es totalmente gratuito. Hoy iniciamos de 5 a 7 en el Centro Recreativo Jalapeño. Voy a leer textos míos y textos de autores latinoamericanos porque quiero que la gente recupere y los que no lo tienen lo obtengan, el gusto por la narrativa oral, y de ahí vamos a caer a que la gente aumente su volumen, su índice de lectura de libros, que andan por tres libros y fracción al año. Eso, yo pienso agarrar, hacer una coyuntura con lo que está haciendo en el Fondo de Cultura Económica Taibo. Tiene libros de 15 y 18 pesos. Y los está ya repartiendo en las escuelas. Porque quiero que recuperemos nuestra tradición oral. Porque la tecnología, que obviamente nos sirve, se está volviendo un gran borrador. Se están acabando las tradiciones de narrar. Bueno, le da otra dimensión, ¿no? Narrativa oral es otra dimensión. No, y quiero que regresemos a las tradiciones, porque yo no sabía, me dice mi nieto, ¿qué haces? Era a las 5 de la mañana, pues aquí estoy chateando, a las 5 de la mañana. Sí, es que esa hora es cuando están todos los jóvenes. metido en internet, chateando. Y yo dije, ¿qué puede haber de cálido en una pantalla donde aparece TKM? Digo, oye, ¿qué eso es Tecate? No, te quiero mucho. TKM. Y entonces dije, no, hijo, hombre, la comunicación. Y me acordé de una tradición que teníamos hace años en Veracruz, yo creo también aquí, que los domingos íbamos al parque, los que no tenían novia, y corrían en el parque en un sentido. Y las muchachas que buscaban novio lo recorrían en sentido contrario. Aunque tuvieras, ¿no? Porque... Bueno, yo iba con mi novia hasta eso, yo iba con el freno de mano puesto, ¿no? Pero me refiero... ¿Y qué pasaba? Era muy bonito eso. Sí, que una vuelta... Porque estabas esperando la vuelta para echar unas miraditas a quien ya te había gustado, ¿no? En la siguiente vuelta te contestaban la seña. En una vuelta te animabas y le dabas un papelito. Digo, eso... Había un... Cosa. Todo un, una aproximación. ¿Qué aproximación? Ahora ya es lo mismo, pero por celular. Sí, pero ya... No, me acuerdo mucho de que eso le gustaba a los jóvenes. Yo iba al cine con mi novia, que ahora es mi esposa, y digo, vamos al parque un rato. Y estábamos dando vueltas. Y veía a los amigos que fulanito tal, ya se hizo novio de Menganita. O sea, ya te tomabas la foto ahí con el fotógrafo. Sí. La foto que se despintaba la foto a los dos meses. Muy bien. Pues hablando de tradiciones, hoy voy a contarles algo que se... ¿Cómo se llama? Porque siempre me pregunta Lupita el título de... Mil Ríos se llama este. Mil Ríos. Lupita. De los recuerdos que el paso de la vida no ha logrado borrar, los que han estado más brillantes en mi alma y me hacen desear volver a ser niño, son los de la obligada travesía por mar desde mi terruño de arcaicos piratas y pétreos baluartes para llegar a esta tierra feraz. Y los del mismo trayecto pocos años después por caminos donde aprendí más cosas de la vida que en la escuela y que al cruzar tantas corrientes retorcían el tiempo y la distancia y engañaban a mis ojos, haciéndome sentir que era la tierra de los mil ríos. El cruzarlas en aquellas llamadas pangas ligó mi corazón a sus aguas de manera indisoluble. Salíamos de Veracruz a las 4 de la madrugada. Como ya había puente en boca del río, la primera parada era Alvarado, para cruzar amaneciendo el imponente río de las mariposas. Comenzaba la fiesta y las delicias de gourmet de los pueblos mágicos de hoy. Mientras la panga llegaba, la fila de autos y camiones en espera de pasar en el siguiente viaje era recorrida por vendedores de piloncillo, camarones, pescado, tamales y fritangas. Ya en trayecto y con el chalán lleno de vehículos, te entretenías en la borda viendo los remolinos que aparecían sobre la superficie de ese universo de agua. Y si aún estaba oscuro, en contemplar las luces de los caseríos en la orilla. El silencio nocturnal solo lo rompía el chirriar de los grillos acompañando al músico con su arco de violín en un serrucho que curveaba entre sus piernas, arrancaba rítmicas y ondulantes notas. Seguíamos viaje por una zona de pantanos y esteros desde la desviación a Casomaloapan, con tantos pequeños puentes que parecía que fuéramos a caer en alguno. Pasábamos las planicies de Lerdo y Cavada, cruzando corrientes que hoy son bellos balnearios como el de Paraíso Escondido y el de Cinco Chorros. Comenzábamos a subir hacia los Tuxtlas, la tierra de los embrujos, donde, retorciéndose el camino por la serranía, unía los pequeños pueblos de Santiago y San Andrés, y bajaba por la curva de la Tongolele y la hacienda de los Chaneques. ¿Sabías que habías cruzado lo que llamaban la Suiza veracruzana cuando avistabas allá abajo el reflejo opalescente de la laguna de Catemaco? Era parada obligada, en coche o en autobús, para bañarnos en la poza de los enanos y comer la mítica carne de chango con pellizcadas, que muchos ya sabíamos que en realidad era cecina ahumada, o para saborear aquellos pequeños caracoles, los tegogolos. Seguí el trayecto por la selva tropical que rodea el volcán de San Martín, siempre cruzando muchos pequeños arroyos hasta descender a la tierra del buen amigo Alberto de la Rosa, fundador del clan Wicani, el caluroso pueblo de Acayucan, donde la gente del Istmo se ha integrado fundiendo sus rasgos étnicos y tradiciones con las nuestras, como la de las bodas de tres días de jolgorio, de las chuncas de bellos ropajes y sus joyas de oro, donde los asistentes al inicio prenden billetes al vestido de la novia al pasar, y la noche de bodas en la puerta de los novios amanece colgada una cazuela rota para anunciar la pureza de ella. Había una finca que Don Cheo, su dueño, le puso el sui generis nombre de La Chingada, El maestro de la Rosa me comentó que para no mandarlos más lejos, la gente educada de la Cayuca te decía, vete a la finca de Don Cheo. Después de pasar el pueblo de Jaltipan, donde el diablo dejó perenne el azufroso aroma, al llegar a un pequeño puente en la congregación de Cosoleacaque, veías muy de cerca a las mujeres del lugar que sin ninguna pena lavaban en el arroyo al compás del rítmico balanceo de sus pechos desnudos. Seguía Minatitlán, donde a la orilla del camino vendían la carne enchilada de chinameca. Y de ahí, el siguiente punto importante era el puente Coatzacoalcos, que tomábamos antes de llegar a la población o entrábamos a ella a degustar peje lagarto asado o un chocolomo en el mercado. En el imponente río desde el puente podías observar al ganado marino de toninas deambular tranquilo junto a los barcos de pesca y a los manatís en la orilla gritando su canto para llamar a su cría. De ahí pasaban por La Venta, luego Cárdenas, y mi padre no se detenía hasta Villahermosa, donde no había puente, y aún después que lo erigieron, me tocó montarme en aquel bote anfibio que de manera impresionante salía del agua arrastrando su casco de caucho en la arena, y como pavo real enfermo perdía su grandeza al desinflarse para volverse a hinchar en el siguiente viaje. De ahí nos desviábamos a Frontera, donde mi bisabuelo se ahogó por no abandonar su barco. Luego a San Pedro, después creo que llegábamos a Zacatal, la orilla frente a la isla de Carmen. En todos esos puntos había pangas y nubes de moscos fosforescentes, o quizás así los veía cuando caían inclementes sobre nosotros. Cruzábamos la isla viendo las casas playeras con la camaroniza a su puerta dejada por la marea. Y llegábamos a Isla Aguada, donde la panga nos llevaba nuevamente a tierra firme. Ahí comíamos un sabroso pargo habanero, sin cerveza, porque mi padre no lo hubiera permitido. 2 horas más tarde cruzábamos frente a la entrada hacia Sabancuy, que a lo lejos, con su puente de pequeñas arquerías de piedra sobre el río que lo flanqueaba, parecía un antiguo pueblo italiano. De inmediato llegábamos a Champotón, con sus casas antiguas de gruesos muros de piedra, y bordeábamos la pequeña rada que entraba en el río. En el puente que lo cruzaba era obligado a comer un cóctel de diminutos camarones que solo los niños podían pelar. Cuando el sol comenzaba a ocultarse y los primeros luceros iluminaban el cielo de mis recuerdos, ya pasábamos el caserío de arena blanca de Sijoplaya. 1 hora más tarde dejábamos Lerma y nos estacionábamos en el bulevar de Campeche frente al mar en el Moscovó, a esperar, decía mi padre, por si a la centenaria puerta de mar llegara una fantasmal horda de piratas. Un septiembre, como que pronto será, hace ya más de medio siglo, estábamos en el pequeño santuario del Gran Poder y listos para disfrutar las fiestas patronales del Cristo Negro en el parque y la parroquia del Señor de San Román, el barrio de mis remembranzas. Muy bien. Me gustan mucho este tipo de como memorias de viaje. Sí. Con todo el color. Te vuelves a acordar. Es vivir de nuevo. Por eso me gustó. Hay una película que se llama... ¿qué? Algo de andar en bicicletas, que se refiere a la vida del Che Guevara. Ah, sí, con Gael García. Exacto. Esa película me gusta porque te va contando todo lo que hacían. Yo me imaginaba al Che Guevara que había sido gente de dinero. No, el Che Guevara era un tipo pobre. Bueno, no pobre, era un tipo que estudió medicina. Pero ¿cómo se vino a encaramar a la Sierra Maestra? Sí. Aquí en México se conoció con Fidel Castro. En la UNAM, yo creo. Sí, y yo estuve en Tuxpan, en la casa de donde partieron, en el Granma. El Granma. Sí, y conocí a un viejito que dice, yo trabajé ahí con ellos. Hay un museo ahí, ¿sí? Pasando el río, ¿cómo en se llama? En la curva del río, en el lado que se llama San... No sé si se llama San Juan de la Punta, el otro lado de Tuxpan. Sí, te llevan en una lanchita. Sí. Es un museo chiquito, pero es puro... ¿Sí? Y en diciembre hay un día especial, el Día de la Vela. Ves que por todos lados colocan velas. En las lanchas colocan velas, porque se supone que se perdió... El San José, Jesucristo fue allá y de niño se pierde, y entonces ponen la vela para ayudarlo a encontrar su camino. Es más, yo tengo un cuento que algún día te contaré que se llama La Vela del Muerto, que habla de esa tradición. Creo que ya una vez lo contaste. Sí, que tiene que ver con la el museo de Fidel Castro que tuvo ahí. Sí. Pues mira, es una buena opción para vacaciones, ¿no? Allá Tuxpan. Ah, oye, no, es una opción muy buena. Es una opción muy buena, se come muy rico. Una vez se me ocurre ir con un señor que iba medio chiles y llega muy gordo. Quiero unos pechos de robalo. Le dije, no, señor, tú tráeme unos pechos de robalo, no preguntes. Y le traen un plato así con un tremendo pedazo de carne. Yo creo que el robalo había metido 1.5 metros, ¿no? Pues Dios, no se lo podía comer el hombre. Ah, y además pidió porque no iba a pagar. Y bueno, los paganos éramos nosotros, él nos iba a supervisar. Entonces llegó, quiero una botella de vino de tal y quiero y pecho de robalo. Y todavía pidió sacahuil y bocolitos y estrujadas. Oye, no, el sacahuil en el mercado está súper... Hay dos tipos. El que lleva más, está más aguadito y el más seco. Pero te lo avientas así con una cuchara, sí, a un papel de estraza, ¿no? Sí, en el mercado. Y otros vienen envueltos en hoja de plátano. No, pero la comida huasteca es... Somos un pueblo artesanal en todos lados. Es bien engordadora, pero bien sabrosa. Sí, yo ahorita ya me estoy cuidando, ya me dijo mi nieto. Vete contento si quieres llegar más adelante. Sí, para que termines el curso. Bueno, cuando me vean, va a ser los viernes nada más, ¿verdad? Van a ser 12 viernes. 12 viernes. Allá los espero. Hoy va a haber registro desde 5 a 7, pero llegan un poquito antes para que los registren y todo. Es totalmente gratuito y no están obligados a nada más que escuchar lo que quieran escuchar. Santiago de la Peña se llama. Santiago de la Peña, yo San Juan de la Punta, ese me estoy equivocando. Sergio Osiris, muchas gracias, mi querido y viejo amigo Sergio Osiris Muñoz. Viejo porque nos conocemos desde hace mucho. Ahí está el museo, sí, sí es cierto. Santiago de la Peña, exactamente, Santiago, no San Juan de la Punta. Yo andaba cambiando el nombre. Bueno, pues pues que haya mucho éxito. Gracias, Carlos. ¿La gente puede ir todavía el día de hoy? Sí. ¿A inscribirse? No tienen. En ese momento que lleguen se van a registrar. Y ahí entran. Y les apunta su nombre. Es todo lo que van a tener. ¿A qué hora? Que dar a las 5, de 5 a 7. De 5 a 7, muy buena hora. Y va a haber un coffee break. Recreativo. De inauguración. Bueno. Y van a ir las autoridades municipales. Perfecto. Y vamos a tratar de contarles hoy por lo menos unos 4 cuentos. Lo que se trata es que la persona no se fatigue. Yo sé, claro, que después de 15 minutos tú ya pierdes el interés. Sí, sí, sí. Entonces, cortamos un cuento, charlamos, arrancamos con otro. Perfecto. Lado. Pues tú ya sabes cómo hacerlo. Gracias, Héctor. Suerte. Gracias a ustedes. Los esperamos ahí. Terapias complementarias con Rosario Valverde. Si usted tiene alguna afección física o emocional, es como un tianguis de terapias ahí en el centro recreativo justamente. Este domingo, porque hacen una vez al mes. La entrada es libre. Hay una cooperación por las terapias que vayan ustedes a tomar. Entendiendo que son terapias a las que uno no está muy acostumbrado. Entonces toma uno la terapia y ya si le cae a uno bien, pues ya entonces se pone de acuerdo con el terapeuta para ya ir a su consultorio ya periódicamente, ¿no? Hay muchas cosas, siempre hay pláticas interesantes. Es para gente que le gustan las terapias alternativas. Centro Recreativo Jalapeño. Lleguen, Sí, pueden llegar como a las 10, 11 de la mañana. De 10 a las 10 abren. Entonces lleguen a las 10, o bueno, poquito después, a la hora que quieran. Está abierto hasta las 6. Y pregunten por Rosario Valverde. Ya les dicen que son revisteros y ella los va a guiar a qué tipo de terapia es a la que más les conviene. O una, y si no es esa, otra, y así, ¿sale? Bueno. Muchas gracias a todas las personas que nos han enviado pues mensajes de solidaridad al conocer nuestra cercanía y nuestra entrañable amistad con Enrique Portilla, a quien ayer lo fuimos a despedir ahí al Panteón Municipal. Muchas gracias, son ustedes muy amables en estos momentos, pues siempre la familia y los que más sentimos la partida de Enrique, pues siempre es reconfortante. Ayer estuvimos poquitas gentes, los que teníamos que estar, porque otros que también tenían que estar estuvieron en la velación. Y a nosotros nos tocó estar acá en el sepelio. Ahí nos acompañó Hipólito Rodríguez, que también compartió amistad con Enrique, trabajó en varias obras de teatro con él. Tuve la oportunidad de saludar a Elio García, y que lo mencionábamos ayer, porque Elio participaba en el Como Ninguno. Cuando les comentaba yo que íbamos a salir al aire sin estar preparados, y Enrique Portilla me dijo, pues ahí está mi librero, escoge lo que quieras, y él mismo me recomendaba cosas, y le dije, y me falta la rúbrica. Ah, pues mira, tengo un amigo, Elio García, que hay un grupo, el Combo Ninguno, y nos pusimos a oírlo, ¿no? Hasta que por ahí en una de las piezas, era el de Tumba Verde, habíamos pensado hasta en Tumba Verde, el hombre que viene del mar, Laguna Verde, lo va a matar, cuando estaba el movimiento antinuclear en su apogeo. Pero en eso llegó el jarocho y empezamos a oír el jarocho. Le digo a Enrique, esta es. Estábamos en duda porque pues estábamos en Jalapa y no somos jarochos, pero nos gustó tanto que ya se quedó y mira, ya se volvió una bandera de la revista. Y Blanquita Cortina también, bióloga, entrañable amiga de Enrique, cómplice también en muchas aventuras científicas, en la preservación del manatí. Estuvo también Fernando González, revistero, que tuve oportunidad de conocerlo ya ahí de frente a frente, porque me platicaba que él fue alumno de Enrique Portilla cuando Enrique era muy joven y daba clases, todo hipioso en guaraches y con su paliacate allá en biología. Y Fernando se acuerda muy bien de él y pues ahí estuvo también. Bueno, vamos con música cuando son las 9:19, las 9:19, la revista. Someone to love. Estamos escuchando a Kirk Fletcher y la canción se llama Cuchara de Plata. La señora Leonor Reyes dice que si por favor decimos al aire dónde será el taller de Héctor Campos, es hoy a las 5 de la tarde en el Centro Recreativo Jalapeño, ahí en Jalapeños, esquina Insurgentes. La entrada es libre, nada más lleguen, eso es todo, ahí se registran. Bueno, pues que tengamos todos un buen fin de semana. Si no tienen algo mejor que hacer al filo del mediodía, a las 12 allá en Radio Ciudadana Jalapa.com, ahí en internet nos encuentra usted y ahí seguimos platicando, ahí en la mesa de los comunicadores felices y demás. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos gracias nuevamente, pásenla bien y nos vemos. With a silver spoon. I need you to try to understand. Y a continuación, Carlos Garrido. I wasn't born with a silver spoon.